En estos últimos minutos del programa lo vamos a estar compartiendo con una compañera militante, feminista y humanista, y además también es una compañera de la colectiva feminista y abolicionista Todas Somos Andrea, que va a estar haciendo una columna dedicada, como ella ha elegido, a recomendarnos una lectura feminista. Ya la estoy presentando, ella es Jessica Maggio. Hola, Jessy. Hola, Mari, buenas tardes a todas, a toda la audiencia. Nosotras, bueno, los martes voy a recomendar un libro feminista que se encuentra en la Biblioteca Popular Miguel Ángel Gómez Drummel, o sea que está en un año de 1990 y que la audiencia puede pedir prestado ese libro cuando así lo requiera. O sea, sí, perdón, vamos a recordarle a la audiencia que la Biblioteca Popular Miguel Ángel Gómez Drummel, que funciona donde vos dijiste, en UNAM en 1990, en el Colegio República Argentina, tiene un interesante rincón de género donde hay un montón de libros feministas para ir a conocer, a leer, a compartir, ¿sí? Sí, tenemos un rincón de género para que las mujeres se acerquen y podamos compartir, y eso sin, ahora en este momento en que los libros están tan caros, sí. Y eso, o sea, es muy interesante. Y aparte, si quieren algún libro feminista o algo que les interese, y eso nos pueden sugerir, y en el momento en que tenemos medios para comprarlos, nos prestamos entre nosotras, hacemos una red. Claro que una sí. Una red de lectura feminista. Jessy, ¿qué libro elegiste para recomendarnos el día de hoy? Bueno, hoy elegimos Yo elijo contar mi historia, que es de Elena Moncada, de la bella Elena Moncada, sí, que es una amiga nuestra de la colectiva. Sí. Y bueno, Elena, primero vamos a hablar un poco de la biografía de Elena. Uh-huh. Elena es santafesina, su madre muere cuando ella tenía 8 años. Elena hizo solo hasta tercer grado, sufrió todo tipo de violencias desde la niña, hasta sufrió abusos. A los 23 años, Elena conoce a un hombre que regenteaba mujeres y entra en el mundo de la prostitución. Recordemos, porque es importante decirlo, Jessy, que Elena siempre dice que hay varias maneras de ingresar a la prostitución. Una es el enamoramiento y la seducción. Esto fue lo que le pasó a ella, ¿verdad? Sí, Elena se enamoró a los 23 años de un hombre y fue seducida. Ella estuvo 18 años en situación de prostitución. En un momento ella le hace clic de que la prostitución no es un trabajo, de que la prostitución es una de las violencias más extremas que puede sufrir una mujer. Y le hace clic cuando una compañera de ella es asesinada al lado de ella. Sí, en plena calle, en Constitución, sí. Entonces pensó que podría haberle pasado, ¿no es cierto? Que eso podría haberle pasado a ella. También cuando nace su primer nieto, ahí ella se da cuenta de que no quiere ese mundo para sus nietos, para sus hijas. Entonces desnaturaliza todo este sistema prostituyente y elige escribir este libro. Elena tiene una militancia territorial en una organización social que se llama Santa Fe en Actividad por los Derechos de la Mujer. Es una agrupación que hace asistencia a las mujeres en situación de prostitución. Ella va con otras mujeres a los lugares a donde están las chicas paradas en la esquina, como dice ella, ¿no? Y hacen talleres de prevención de HIV, el uso correcto del preservativo, y miran diferentes formas de evitar los riesgos de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, en este libro Elena cuenta su experiencia, desanda su vida, reflexiona sobre la naturalización de las diferentes situaciones de violencia hacia las mujeres. Plantea que ella naturalizó todo el tiempo este sistema prostituyente y que terminó regenteando negocios, haciéndole a otras chicas lo que mismo que le habían hecho a ella. Señala que no eligió ser prostituida, por eso este libro se llama Yo elijo contar mi historia, y que hubo diferentes situaciones que la condujeron a ese camino. Una de las cosas que dice en el libro es que no hay elección cuando hay que sobrevivir. Bueno, el propósito del libro es llegar a que las mujeres nos podamos pensar como sujetas de derecho y que los varones ya no consuman cuerpos de mujeres. Uh-huh. ¿No? Y va desde ese lugar. El libro es muy crudo, o sea, habla bien desde su vida en su momento. Elena pasó por situaciones de prostitución, por abusos, por violaciones, por drogas. o sea, pasó, tuvo una vida como muy dura, y el libro se desarrolla, desarrolla como toda su vida. Una de las cosas que planteamos, que vemos las mujeres, por ahí vemos la imposibilidad de escribir un libro, ¿no? Y Elena con su tercer grado escribe un libro. Iba por el segundo ya, ¿eh? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo sucede eso? Ella se encuentra con integrantes de una ONG que se llama Canoa, Marco Barbieri, Javier Bonatti y Cecilia Rugna, y a través de audios ellos y ellas la ayudan a escribir este libro. Por eso es muy interesante que cuando nosotras tengamos un propósito, algo que aportar al mundo, algo que sume a la cultura feminista, algo que sume a la cultura humana, ¿no es cierto?, podamos superar esas resistencias y sigamos libres con nuestros sueños para poder cumplirlos. Es muy interesante, porque una por ahí ve que el tema de los libros es algo que es de solamente el sector académico, y que una persona cotidiana, una persona común y corriente, no podría escribir un libro. Y entonces es interesante poder seguir nuestros sueños para poder concretarlos y así poder hacer un aporte a este mundo y que sea muy enriquecedor para todas, porque este libro es altamente recomendable, ¿no? Sí, es maravilloso porque realmente nos hace sentir a Elena y sentir a las mujeres que están en esa que han estado y que están en esa situación, en situación de prostitución, y también nos hace ver que se puede salir, que hay forma de resiliencia, hay forma de salir de ese lugar, y entonces es muy importante la experiencia y cómo Elena nos... Nosotras que nos pronunciamos absolutamente abolicionistas, porque nunca vamos a considerar que la prostitución es un trabajo, está esto ahí, está muy bien dicho por Elena. Digo, primero, respetar la voz de las mujeres sobrevivientes, ¿no? Porque nosotras podemos tener toda la empatía, pero nunca nos podemos poner en su lugar, porque no hemos pasado por esas situaciones tan violentas. Y esto del nombre del libro, porque Elena siempre nos dice que, como decía Jessy, ella no eligió la prostitución, sino que fue elegida, y que no tuvo opción. Nosotras consideramos que no se decide la prostitución en forma absolutamente libre. Siempre hay un montón de condicionantes que llevan a las mujeres a ese lugar. Pero ¿por qué le pone Elena al libro Yo elijo? Porque recién después de ella pudo construirse fuera de la prostitución y ahora sí ella elige su vida, ¿no? Claro, recién ella dice que no eligió nada, lo sucedió como que una cosa la fue llevando a la otra. Aparte de sufrir abusos desde niña, como que la fueron preparando en esa dirección, ¿no? Como que no sentir su cuerpo, no valorar su cuerpo, no valorarse a ella misma. Y bueno, deja un mensaje maravilloso, hay que leerlo. Hay un antes y un después de este libro. Para todas nosotras fue muy muy fuerte, y aparte nos hizo sentir a la otra, a la otra como una compañera, sentir la sororidad por mujeres e identidades disidentes que por ahí uno también las veía lejos, y ahora es como que una también la siente y puede ser ellas en este libro, y podemos darnos cuenta de las violencias que sufrimos las mujeres, el extremo de violencias, y poder tomar conciencia de esa situación para poder transformar el mundo finalmente y llegar a la igualdad y a la equidad. Te parece tan utópico, pero lo vamos a lograr. Pero vamos a lograrlo. Sí, claro que sí. Hablando de todo esto que hemos hablado hoy con las mujeres en el programa, esta ola imparable que es el feminismo, que se viene con todo, como decíamos recién, estamos en el pico y vamos a arrasar, obviamente. La verdad que el libro, primero conocimos a Elena y después conocimos su libro, y la verdad que sí, para nosotras fue ir aprendiendo, que en realidad todos los días aprendemos de otras, y generar esto, ¿no?, de poder poder generar esa empatía que indudablemente es absolutamente necesaria en estas construcciones colectivas que nosotras intentamos hacer diariamente. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y Elena está con nosotras, es como ella forma parte de nuestra colectiva. Sí. Así que es muy, o sea, realmente la sentimos como si la tuviéramos cerca todo el tiempo. Sí. Y para terminar la columna quería leer una parte de su libro. Elena, no quiero ser víctima, por eso me parece importante decir que acá no hay ninguna mentira. Quizás he elegido ocultar todo durante mucho tiempo. No puedo retroceder el tiempo que pesa sobre mi cuerpo. Tantas veces me sentí culpable de lo que hacía y de lo que no hacía. Tengo secretos que no puedo contar porque duelen demasiado. Este libro es sacarme mucho de encima todo lo que no podía definir sobre mí. Ahora me doy cuenta que nunca pude elegir. Desde ahí, todo lo hago porque lo siento. No me siento con obligaciones ni le debo nada a nadie. Las cosas no pasan por casualidad. Hay algo que las va llevando a unirse. Esta historia que voy a contar me permite poder empezar a pensar mi cuerpo. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, Mari, gracias, por darnos Jessy. El espacio. No. Y muchas gracias a las chicas de Kermés. Bueno, aquí vamos a estar todos los martes con Jessy Maggio, trayéndonos una lectura de su Biblioteca Popular Miguel Ángel Gómez Drummel, un año en 1990. Como te dije y vuelvo a recordar, allí está el Rincón de Género. Re bueno que te acerques a la Biblio y vas a ver toda la lectura maravillosa que hay allí. Y Jessy nos va a estar contando todas las semanas, nos va a estar recomendando algún libro. Gracias, Jessy. Bueno, muchísimas gracias a vos, Mari. Bueno, y estamos abiertos de 14 a 18 horas. Buenísimo. La biblioteca de lunes a viernes. Muchísimas gracias a la audiencia y a todas ustedes. Y yo no me queda más tiempo, Janina me está haciendo chau, así de allá, del otro lado del vidrio. Sí. Así que bueno, qué programa intenso, qué lindo, se nos fue volando. Me quedaron cosas pendientes que no pude llevar a cabo. 2 horas son pocas. Bueno, quedarán para la próxima semana. Nada, gracias por acompañarme, gracias por permitir que te acompañe. Nos volvemos a encontrar. Obviamente, en nuestro próximo encuentro semanal. Sean felices, mujeres. Chau.